¿Qué tal internet? Bienvenido nuevamente a Bits and Beats, podcast en el cual nos dedicamos a escuchar la mejor música del mundo de los videojuegos. Además de hablar un poco de los videojuegos, sus compositores que hacen posibles estos soundtracks y demás detalles relevantes de cada uno de los tracks que les presento. Nuevamente estamos frente a un programa grabado a altas horas de la noche, pero pues está bien, la última vez creo que no salió del todo mal, así que confío que ahora no sea diferente. Para hoy sí tengo varias cosas que comentar, pero prefiero dejarlas para el final, mejor, ojalá y no se me olvide, porque este episodio realmente va a estar genial, ya que la lista de temas está muy buena y definitivamente no la acabo de hacer hace un par de horas. Y es que, como ya les había comentado antes, este episodio va a estar enfocado al género de carreras en los videojuegos, y es uno de los tópicos que tenía muchas ganas de presentar desde que estaba planeando este podcast. Aunque, curiosamente, los juegos de carrera nunca han sido particularmente llamativos para mí. Juegos como Forza o Gran Turismo y ese tipo, no, la verdad no me llama mucho la atención. Sin embargo, pues entonces se han de preguntar, pues, ¿para qué me interesa tanto este episodio, no? Digo, pues la verdad es que el detalle está en que cuando se habla de juegos de carreras, siempre hay tres juegos que inmediatamente se me vienen a la mente, que son Super Mario Kart, F-Zero y OutRun. Esos son de mis títulos favoritos desde siempre, y para mí resaltan del resto por muchas razones. Obviamente, pues existe la razón del gameplay, que es bastante bueno, pero pues también obviamente por la excelente música que manejan, y pues de la cual obviamente vamos a estar escuchando en este capítulo. De hecho, fácilmente hubiera podido armar la lista de temas de hoy con pura música de estos juegos y no hubiera habido ningún problema. Es más, peligro, y hasta sobraban temas. Pero eso hubiera sido bastante sencillo, así que pues decidí que integrar en esta lista otro tipo de juegos que quizás no conozco tanto en cuanto a gameplay y todo esto, pero sí conozco los soundtracks y sé que tienen tracks bastante interesantes y que pues vale mucho la pena presentar, así que esta lista va a estar bastante interesante. Pero bueno, para darle paso de una vez a la música, vamos a arrancar con un track muy sencillo, pero que es un icono en los juegos de carrera. Este es el tema principal del juego RC Pro-Am, salido para el NES, y está compuesto por no otro sino David Wise. Escuchamos música del juego RC Pro-Am, salido para el NES en 1988. Es un track compuesto por David Wise. Y como les comento, este es un track muy reconocido en la industria de los videojuegos. No solo por los que les gustan los juegos de carrera, sino en general a quienes les gusta la música de este género. Y es que tiene una melodía muy reconocible. Y la verdad es que refleja muy bien ese sentimiento de estar en un juego de carreras por alguna razón. La verdad, aunque es muy corto, pues es un tema muy bueno y que definitivamente refleja que pues David Wise es uno de los mejores compositores de la industria, al menos de este lado del mundo. Así que pues track muy corto pero emblemático, y es una muy buena manera de arrancar este programa. Y a continuación nos vamos a pasar al primer juego de los que les comentaba hace un momento. Este es música de Super Mario Kart, salido para el Super Nintendo. El compositor de este soundtrack es Soyo Oka. Y el track que vamos a escuchar se llama Koopa Beach, así que los dejo con música de Super Mario Kart. Thank you. Escuchamos el tema Koopa Beach del juego Super Mario Kart, salido para el Super Nintendo, soundtrack compuesto por Soyo Oka, y este es un tema bastante divertido, con un ritmo muy latino, y que con unas trompetas muy interesantes, que precisamente la estamos escuchando ahorita, que está muy curioso porque en algún momento quiero pensar que hasta se salen un poquito de armonía con respecto del resto de las melodías, pero aún así se escuchan bastante bien, está muy curioso eso. Y pues Super Mario Kart, pues uno de los mejores juegos de Super Nintendo y definitivamente uno de mis favoritos, lo jugaba bastante. Incluso recuerdo que estaba medio complicado de repente el ganar en algunas dificultades. Pero bueno, aún así recuerdo que jugaba más Mario Kart 64 por alguna razón. Recuerdo que las carreras eran mucho más reñidas y más intensas en ese juego. Además de que pues, el modo de pelea estaba también bastante bueno. Pero bueno, quién sabe. Quizá también tiene que ver con el hecho de que en Super Nintendo también tenía un juego de carreras que pues, realmente terminó pacando Mario Kart, al menos para mí. Y ahorita les platico cuál es. Pero bueno, aún así, la música de Mario Kart 64, a pesar de que lo jugué más tiempo, como que no la recuerdo tanto, no sé. Me da la impresión de que no es tan reconocible como la música de Super Mario Kart. La música de Super Mario Kart tiene un tono un poco más divertido, un tono un poco más animado, como estamos escuchando. Y la música de Mario Kart 64 sí tenía varios temas que eran un poco faltos de melodía y quizás no se pueden recordar bastante. Pero bueno, esta es música muy buena de Super Mario Kart. Y a continuación nos vamos a pasar a ese juego que les comentaba hace un momento. Vamos a escuchar música de F-Zero, que es otro de mis juegos favoritos de carreras. Y el track que vamos a escuchar se llama Port Town y está compuesto por Yumiko Kanki y Naoto Ishida. Esto es música de F-Zero. Escuchamos la excelente música de F-Zero, el tema se llama Port Town, y pues F-Zero en el NES, que es todo un clásico, un juego bastante rápido, con bastante reto, muy buenas animaciones y diseño. La verdad es que todo en este juego está realizado de forma impecable, a pesar de que pues, nació básicamente como un simple tech demo para presumir el Mod 7 que tanto quería mostrar Nintendo en esa época. Y pues este track está genial, me encanta mucho. Pues nuevamente escuchamos las trompetas que se escuchan muy bien, pero en esta ocasión en conjunto con el teclado le da como que un toque surreal y hasta cierto punto progresivo a la canción, que pues no sé qué es, posiblemente sea que jugué este juego hasta el cansancio, pero cada vez que escucho esta música inmediatamente me transporta como a algún lugar distante o desconocido. Y pues bueno, lo que más me gusta definitivamente es la parte inicial, cómo entra el teclado al tema, que con notas muy sencillas, y que es algo que me gusta mucho recalcar de este soundtrack de F-Zero, porque a lo mejor mucha gente cree que para tener un buen soundtrack en un juego de carrera se necesita tener música que sea muy rápida y acelerada, y realmente es el truco para mí, para generar un buen soundtrack de carreras, no radica en que la música sea rápida nomás porque sí. Más bien, los temas del soundtrack tienen que tener el mismo ritmo que el juego para que reflejen realmente la velocidad a las que estás corriendo. O sea, para mí el simple hecho de hacerlo rápido no más porque sí, no es el punto. El punto es manejar muy bien los ritmos, y en este track se refleja bastante bien porque, si se fijan, realmente el que lleva el ritmo acelerador de la canción es el bajo, que pues ojalá y lo pudiera separar, pero ahorita no tengo el software necesario para hacerlo, pero el bajo es el que mantiene ese ritmo acelerado y es el que empuja el track hacia adelante. Sin embargo, el resto de las melodías de las trompetas y del teclado son bastante sencillas y bastante tranquilas, y el ritmo sincopado de la batería también ayuda a que se mantenga ese ritmo y no sobrepase a la velocidad del gameplay del juego. Entonces, es algo muy importante que muchas veces se olvida por ahí a la hora de realizar juegos, el soundtrack de juegos de carreras. Y pues F-Zero lo demuestra bastante bien cómo lograr ese efecto. Muy buena música esta de F-Zero, que, como les comentaba, seguramente en algún video ya lo habrán visto, que la música de este juego siempre me recuerda así como que esas portadas surrealistas de algunos grupos de rock progresivo. No sé, siempre tomo como ejemplo a Yes o Asia, que tenían esas portadas donde mostraban algún planeta extraño con montañas y lunas a lo lejos y todo eso. Esta música siempre me recuerda a esas portadas. Pero bueno, muy buena música esta de F-Zero. Y a continuación nos vamos a pasar a algo un poco diferente. Vamos a escuchar música de un título llamado Kirby Air Ride, un juego de carreras de Kirby. El soundtrack de este juego está compuesto por Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Yuni Ishikawa y Tadashi Ikegami. Este juego es desarrollado por HAL Laboratory. Y el tema que vamos a escuchar se llama Nebula Belt. Está muy interesante, así que pongan la atención a esta música de Kirby Air Ride. Escuchamos música de Kirby Air Ride, el tema se llama Nebula Belt, y les comentaba que este track es muy interesante porque es uno de los pocos juegos de carreras que conozco que utilizan un soundtrack con orquestación en lugar del el tradicional rock, pop, electrónico que se maneja normalmente en este tipo de juegos. Y pues es muy al estilo de Kirby, porque maneja secciones muy alegres, muy juguetonas, y el manejo en la orquestación es simplemente genial. Y está muy padre porque incluso en varios temas hacen homenaje a alguno de las canciones clásicas de los juegos de Kirby. Y pues la verdad le sienta bien a un juego como este, porque pues es un soundtrack poco usual en este género para un juego que realmente es poco usual para el personaje. Digo, Kirby obviamente no se le conoce por tener juegos de carreras, pero es muy bueno el soundtrack de este juego. La verdad, si alguna vez tienen oportunidad, escúchenlo. Vale mucho la pena por ahí. Y a continuación nos vamos a pasar al Sega Genesis. Vamos a escuchar música de un juego llamado Super Hang-On, que es un juego de carreras en motocicletas, que quizás no es uno de los juegos que inmediatamente se vengan a la mente de la gente cuando se habla de juegos clásicos de carreras, Pero tiene un soundtrack muy interesante. Este es un juego que creo que es un port del arcade. Y el tema que vamos a escuchar se llama Outride a Crisis. Está compuesto por Katsuhiro Hayashi y Koichi Namiki. Así que los dejo con música de este juego, Super Hang On. Esto se llama Outride a Crisis. Escuchamos música de Super Hang-On para el Sega Genesis. El track se llama Outrider Crisis. Y este es un track que en general me gusta bastante. Me gusta mucho la melodía principal del track con el piano, porque realmente la estructura básica son como 4 acordes o 5 nada más. Pero pues suenan muy melódicos, muy tranquilos. Y le da una estética muy, muy, muy interesante al track. Además de que está muy bueno porque poco a poco se va acelerando mucho la batería, al grado de que empieza a ser como una especie de remates por ahí, y luego después tenemos un solo de piano que aparece a partir de la mitad de la canción, y que pues ayuda junto con la batería a que aumente el ritmo al ritmo del tema. Está bastante bueno. Y curiosamente les comentaba que este es un track que está interesante, la música que maneja. Y también es que el compositor principal de este juego, que es Katsuhiro Hayashi, curiosamente también compuso otro juego de carreras llamado Final Lap Twin, que creo salió por ahí para el TurboGrafx. Y es un juego muy interesante porque al menos en su tiempo hizo algo que no se daba muy seguido, que era combinar el género de juegos de carreras con RPGs. O sea, básicamente este juego maneja una historia principal con personajes y habilidades para subir de nivel y demás, pero en vez de peleas son carreras. Y es muy curioso porque hoy en día pues hay muchos juegos de carreras que involucran por ahí algunos aspectos de juegos de RPGs. Pero pues la verdad es que muy, muy anterior o muy temprano en la en la época de los videojuegos estuvo haciendo estos experimentos. Estaría muy interesante verlo. Y pues, aunque no tengo temas de este título en esta ocasión, pues quizás en un capítulo más adelante les pueda presentar algo de este juego. Pero en fin, es música muy buena de Super Hang-On. Y a continuación nos vamos a pasar nuevamente a F-Zero. Les voy a presentar otro tag porque también es uno de mis favoritos. Este tema se llama Wildland y, como les comenté, está compuesto por Yumiko Kanki y Naoto Ishida. Música de F-Zero, Wildland. Escuchamos nuevamente música de F-Zero, el tema se llama Wildland y, como les comentaba, es uno de mis temas favoritos del juego. Todo en este track es completamente perfecto y melódico. Las trompetas que vuelven a aparecer y que ahora junto con el teclado le dan pues bastante fuerza al tema. Y ese ritmo sincopado de la batería es muy bueno y muy interesante porque es bastante simple. Y la verdad es que si fuera un poco más complejo, arruinaría por completo el tema. La verdad es que le sirve bastante bien que sea así de simple. Y pues lo que más me gusta nuevamente en este tema es el teclado que entra a la parte final del track, porque entra en completa armonía con el resto de las melodías y se escucha muy muy bien. Esta canción, que pues recuerdo que la pista en la que aparece era una de las que más se me complicaban antes. Y pues conozco muy bien la canción porque pues tenía que reinventar bastantes veces esta pista. Porque pues a pesar de que el juego maneja un muy buen gameplay, bastante sólido y preciso, las velocidades tan altas a las que manejas y la agresividad de todos los demás conductores, la verdad es que hacía que cada una de las pistas se convirtiera en una verdadera pelea por el primer lugar. Y normalmente pues terminaba saliendo rebotado por todos lados hasta que al final chocabas por ahí en algún rincón de la pista. Entonces pues sí, se me complicaba bastante, pero bueno, ya recientemente lo volví a jugar y la verdad es que ahora sí lo pasé con bastante facilidad. Obviamente la experiencia de los años que te da, pero es muy buen tema este de Wildland, la verdad no lo quería dejar pasar. Y a continuación, me quiero dar el lujo de presentarles un tema que pues quizás no es precisamente uno de los temas más melódicos que existen. Tampoco es de que sea muy bueno, de hecho es ligeramente repetitivo, pero es muy bueno y es muy muy interesante lo que hicieron con este track, así que se los voy a presentar. Esto es música del juego Road Rash 3 y el tema se llama Brasil. Está compuesto por el compositor Don Beca. Este título salió para el Sega Genesis y publicado por Electronic Arts. Una muy buena saga de juegos esta de Road Rash. Y esta es música del tercer juego y se llama Brasil. We'll be right back. Esto es música de Rollgrass 3, una serie de juegos de la cual me hice aficionado durante un buen tiempo, sobre todo en PC, que fue donde comenzó todo. Y este tema se llama Brasil, está compuesto por Don Beca. Y pues, es muy curioso cómo inicia, por eso lo quería presentar, porque pues arranca con un ritmo bastante latino, es típico de una samba brasileña. Y pero de repente, por alguna razón, se transforma completamente en un tema de rock con todo y solo de guitarra distorsionada y demás. Es una manera brillante de combinar los dos géneros. Se escucha muy, muy, muy bueno. Y pues esta es una serie de juegos que, pues bueno, Rollgrass 3 quizás fue la entrega débil de esta serie. Pero la verdad es que yo sí jugué bastante estos juegos desde el 1. Otro de estos títulos en los que no solo involucra las carreras, sino también tiene la capacidad de atacar a tus oponentes con, pues en este caso, con cadenas, palos y demás cosas. Y pues este era un juego muy llamativo cuando salió por el hecho de tener carreras callejeras y los gráficos ahí medio curiosos que utilizaba. Están muy buenos estos juegos, la verdad es que sí es, pueden caer dentro de mis juegos favoritos de carreras. Este es un excelente tema, este de Rollgrass 3. Y a continuación nos vamos a pasar a un título que quizás no muchos conozcan. Este juego se llama Automodelista y salió para el PlayStation 2 y sacado por Capcom. Y el tema que vamos a escuchar se llama In the Light. Está compuesto por el compositor Tetsuya Shibata. Y pues este juego tiene detalles muy interesantes que vale la pena comentar. Pero yo creo que lo haremos después de escuchar esta música de Automodelista. El tema se llama In the Light. We'll be right back. escuchamos el tema In the Light del juego Automodelista, salido para el PlayStation 2. Y esta es una canción muy muy interesante que, como se podrán dar cuenta, tiene una base bastante asentada en el jazz. E incluso pues maneja por ahí algunos solos de teclados, incluso unos solos de flauta también. Y forma parte de algo muy curioso sobre este juego, les platicaba, de Automodelista. Porque desde el mismo concepto del juego es muy interesante lo que hicieron. El diseño gráfico del título lo manejaron utilizando pues lo que le llaman cel shade, lo cual es bastante llamativo porque pues normalmente, sobre todo hoy en día, los juegos de carreras pues tratan de utilizar un estilo mucho más realista para reflejar pues los detalles mínimos de los coches. Y en este caso pues se fueron por ese estilo un poco más del estilo de caricatura, que pues también es curioso porque el estilo de juego del título, por lo que he estado leyendo, no es de como los juegos de arcade, sino es más bien de simulación, por lo cual pues llama mucho la atención que hayan optado por este estilo gráfico. Y luego además, por otro lado, tenemos el soundtrack, que pues como podemos escuchar, pues es muy interesante la combinación de géneros que maneja. Y estaba leyendo por ahí una entrevista con el compositor Tetsuya Shibata, y es muy interesante porque él decía que cuando él estaba diseñando el soundtrack para este juego, pues él tenía en mente realizar algo que estuviera a la par con el diseño o el concepto que tenían del juego. Entonces él quería hacer un soundtrack que fuera mucho más estilizado, utilizando mayormente géneros como jazz, jazz fusion, blues y algunas variantes de estos mismos. Sin embargo, cuando él presentó el demo a Sony, pues no les gustó. Sony no le gustó para nada la idea, y ellos pues le dijeron que lo tenía que cambiar, y pues le sugirieron que optara más por el estilo más clásico de, o más tradicional de manejar rock electrónico por ahí. Y está muy interesante porque si uno escucha el soundtrack completo de este juego, esta situación es algo que se nota bastante, porque pues la mayoría de los temas del soundtrack pues son precisamente en este género que es rock electrónico. Sin embargo, por ahí hay unos 3 o 4 temas que son muy similar a este, que manejan más jazz y jazz fusion. Y pues es ahí donde te das cuenta de que el compositor realmente quería hacer algo diferente, pero pues no lo dejaron, y pues ni modo, así es esto. Pero bueno, por eso les quería presentar este track, porque la verdad es que creo que sobresale bastante del común denominador de la música de los juegos de carrera. La verdad, vale mucho la pena escucharlo. Pero en fin, a continuación nos vamos a pasar con otro título del cual pues sí conozco bastante. Este es Need for Speed 2, juego que salió para el PlayStation y luego para PC y muchas otras consolas. El compositor principal de este soundtrack es Jeff Van Dyke, un compositor que conozco bastante, sobre todo su música en el Sega Genesis. Sin embargo, en este soundtrack pues colaboró con otros compositores. En el caso de este tema que vamos a escuchar, también participó el compositor Saki Kaskas. Y el track que vamos a escuchar se llama Sublucky, así como les comento, de este juego Need for Speed 2, compuesto por Jeff Van Dyke y Saki Kaskas. We'll be right back. Escuchamos música de Need for Speed 2, tema compuesto por Jeff Van Dyke en colaboración con Zaki Cascas. Y estamos frente a otra situación muy similar a lo que sucedió con el juego anterior de Automodelista, porque también estaba escuchando por ahí alguna vez una entrevista con Jeff Van Dyke y él comentaba que cuando estaba trabajando en el soundtrack de este juego, pues él quería hacer un soundtrack mucho más electrónico. Sin embargo, pues cuando se lo presentó por ahí a los productores del juego, pues no, le dijeron que no querían algo así, que ellos querían algo un poco más rockero. Entonces le sugirieron que agregara algunas guitarras por ahí para hacer más potentes los temas. Y pues aparentemente Jeff Van Dyke es muy amigo de este compositor, Zaki Cascas. Así que, pues ante esta situación, pues lo invitó a que le apoyara en componer algunas guitarras para la música que él había hecho. E incluso Jeff Van Dyke por ahí en su página oficial publicó algunas de estas canciones del juego sin los arreglos de guitarra. Y pues la verdad sí suenan bastante electrónicos. Pero bueno, es muy interesante la música de este juego porque el soundtrack de Need for Speed 2 maneja un sistema que le llamaron música interactiva, que pues esto es básicamente significa que cada uno de los tracks del juego tenía tres versiones distintas de intensidad, las cuales se intercambiaban pues dinámicamente durante la carrera dependiendo de pues varios factores como pues la velocidad a la que ibas manejando, la posición en la carrera en la que ibas en la carrera, o incluso los choques o colisiones con otros coches. Esto pues disparaba cada una de estas versiones. Así que es muy interesante, creo que este sistema se siguió utilizando en algunos de los siguientes juegos de Need for Speed. Así que pues un detalle llamativo de este soundtrack. A continuación nos vamos a quedar nuevamente con Jeff Van Dyke. Ahora vamos a escuchar algo de su trabajo en el Sega Genesis. Y vamos a escuchar de un título llamado Skitching, el cual es muy conocido porque pues fue creado con el mismo motor gráfico de Road Rash. Sin embargo, en esta ocasión en lugar de motocicletas utilizaban patines por ahí. Está muy, muy curioso el concepto. Pero bueno, vamos a escuchar música de este juego. El track se llama Taste Like Chicken y como les comento es música compuesta por Jeff Van Dyke. Escuchamos música de Skitching, juego salió para el Sega Genesis, y este es un track compuesto por Jeff Van Dyke, pero ahora con un estilo mucho más crudo, usando en su mayoría samples de instrumentos reales como baterías y guitarras distorsionadas. Y de hecho, este es uno de los pocos temas del soundtrack que utilizan el llamado PSG o el Programmable Sound Generator de la consola para una sola melodía, que es la única en la canción que suena un poco más de estilo de videojuegos, que es esta precisamente que escuchamos aquí. Bastante fácil de distinguir del resto de la música. Y si no fuera por eso, realmente no sonaría como si fuera música de videojuego. Y hay algunos algunos temas del soundtrack que ni siquiera la usa en ningún momento. Está bastante curioso. De hecho, en la misma entrevista con Jeff Van Dyke, él comentaba que pues sí, en este título utilizaron muchos samples reales de estos instrumentos. Y decía él que el Genesis realmente estaba al límite de sus capacidades con esto. Y de hecho tuvieron que bajarle la calidad de los samples a lo más mínimo para poder utilizarlos. Y pues la ventaja es que pues les ayudó el hecho de que eran guitarras distorsionadas y que el estilo era así como que muy grunge, para que pues esta baja en la calidad pues no se notara tanto. Pero pues sí es muy llamativo que era tanta la potencia de estos riffs que el Sega Genesis no lo podía soportar. Pero bueno, este es muy buen central, muy cargado de grunge y rock. Está muy interesante la música de este juego. Pero bueno, a continuación nos vamos a pasar otra vez con F-Zero. Pero pues la verdad es que si vamos a estar en un podcast hablando de música de juegos de carreras y vamos a mencionar F-Zero, pues se me hace un poco ilógico no presentar el tema más conocido de esta saga, que se llama Mute City. Sin embargo, no quisiera presentar el tema clásico, que es el que todos conocen de la versión del Super Nintendo. En este caso les voy a presentar un arreglo realizado para el juego F-Zero Climax, salido para el Game Boy Advance, pero solamente en Japón. Y la música de este juego es difícil de definir quién fue el compositor, pero por ahí encontré datos de que era Kenji Hikita, así que pues nos vamos a ir con él. Kenji Hikita, el compositor, de este título de F-Zero Climax para el Game Boy Advance, y el tema que vamos a escuchar se llama Mute City. Escuchamos el tema Mute City, salido de F-Zero Climax para el Game Boy Advance. Y como les comentaba, es uno de los temas más conocidos y más populares de esta saga. Y de hecho, si ustedes conocen el tema original de Super Nintendo, seguramente se sacaron de onda, al igual que yo lo hice cuando escucharon el intro de esta versión. Porque arranca de una manera completamente diferente, con un estilo mucho más oscuro, incluso con un solo de guitarra por ahí. Sin embargo, ya después retoma bastante bien la estructura y los arreglos originales de la versión de Super Nintendo. Y es algo que en general me agrada mucho de la saga de F-Zero. La verdad es que saben manejar muy bien la música independientemente del género que manejen. Porque en cada una de las entregas que han salido siempre han usado géneros musicales distintos. Como ya escuchamos en el juego de Super Nintendo, que fue el primero, pues utilizaban un estilo más basado en rock progresivo. Después en F-Zero X, el segundo juego, utilizaron un estilo mucho más rockero, más pesado. En el tercero utilizaron un estilo mucho más electrónico. Sin embargo, en todos estos juegos siempre se las arreglan para que los arreglos que hagan de las versiones originales se escuchen bastante bien y las adapten de muy buena manera al género que están usando. Y pues a la vez pues también generan nuevos temas que inmediatamente se vuelven muy reconocibles en la saga. Así que pues es algo muy llamativo que pues no cualquier franquicia lo sabe hacer de manera buena. Y F-Zero ha demostrado una y otra vez que sí lo saben hacer. Y es algo que pues hace que me gusten mucho más esta serie de juegos. La verdad es algo muy muy bueno la música de los juegos de F-Zero. Pero en fin, a continuación nos vamos a pasar finalmente con, yo creo que es el tema favorito de mi tema favorito de este podcast. Y seguramente si tuviera por ahí una lista de top 10 de música de videojuegos, este track estaría en lo más alto. Vamos a escuchar música del juego OutRun, salido para las arcades originalmente, aunque pues yo lo conocí en un inicio en su versión del Sega Master. Este tema que vamos a escuchar se llama Splash Wave y está un poquito largo, por ahí dura como unos 4 minutos o más. Sin embargo, no se los quiero recortar a pesar de que se repiten algunas secciones, porque es un track muy bueno que vale bastante mucho la pena escucharlo completo como debe de ser. Porque además pues tiene por ahí un solo de piano, tiene un solo de batería. Así que pues yo creo que los voy a dejar un ratito con música de OutRun. El tema se llama, como les comento, Splash Wave y está compuesto por Hiroshi Kawaguchi. Así que disfruten este tema y ahorita nos escuchamos nuevamente. We'll be right back. tema que acabamos de escuchar se llama Splash Web, es un excelente tema salido del juego OutRun, y este también a la vez es uno de los mejores juegos de carreras en su momento, aunque la verdad es que si lo juegas ahora, aún así es muy sencillo picarse, posiblemente porque tiene un modo de juego bastante sencillo y pues la verdad es que un excelente gameplay. Era y todavía es uno de mis juegos favoritos. En mi caso, pues yo tengo la versión del Sega Master. E incluso en aquella época cuando lo jugaba me llamaba mucho la atención la música. Ya que, pues bueno, como había comentado por ahí en algún video, la música de OutRun realmente te hace sentir como si estuvieras en un viaje por alguna carretera recorriendo diferentes lugares. Se mezcla bastante bien con los escenarios. Y eso era una novedad en su tiempo, porque creo que este juego fue el primero en darte la oportunidad de elegir el tema que ibas a escuchar mientras jugabas, que fue bastante innovador. Y pues bueno, además pues tenía diferentes finales dependiendo la ruta que eligieras en tu recorrido, y pues de más detalles en el desarrollo de las pistas, que pues hicieron que pues hiciera todo un ejemplo en los juegos de carreras, y muchos otros juegos trataran de copiar la fórmula que habían puesto OutRun en los siguientes años. Es un juego excelente en general, y valía bastante la pena escuchar música de este título por más larga que estuviera. Pero bueno, precisamente hablando de clones, ahora nos vamos a pasar a otro tema que les quiero presentar, de un juego llamado Rad Racer 2. Este juego, muy llamativo porque fue desarrollado por Square para el NES, y el compositor de este soundtrack es nada menos y nada más que Nobuo Uematsu, compositor ampliamente reconocido por su trabajo en la saga de Final Fantasy y en el género de RPG. Sin embargo, en esta ocasión pues realizó el soundtrack de este juego de carreras, muy bueno también la verdad. Y el tema que vamos a escuchar es el track 2 del juego, que por ahí le llaman Coast to Coast. Y pues los dejo con música de Rad Racer 2, compuesto por Nobuo Uematsu. Escuchamos las suaves melodías de Rad Racer 2, música compuesta por Nobuo Uematsu, y pues esta canción me gusta bastante, casi me hace pensar que hubiera podido encajar bastante bien en OutRun, porque maneja un estilo muy similar, con un toque latino y pop muy marcado, aunque pues en este caso es un track mucho más corto. Y pues les comentaba de clones porque este juego fue muy criticado en su momento por ser una vil copia de OutRun, manejaba un estilo bastante similar, incluso en el sentido de poder escoger la música. Y pues el detalle era que en esta era una época en la que pues Square buscaba desesperadamente un hit que pues lo sacara de la mala situación financiera en la que se encontraba en ese momento. Estaban por ahí tratando de copiar las ideas de juegos exitosos que hubieran salido para tratar de, pues, de tomar un poco de ese dinero, ¿no? Y de hecho, pues, Final Fantasy es precisamente una de esas copias, ya que el juego pues estaba muy basado en los conceptos que había cimentado bastante bien Dragon Quest, que pues en ese momento ya era muy conocido en Japón. Y pues seguramente han escuchado mucho esta historia, pero pues como quiera se las voy a platicar, de que pues Final Fantasy fue literalmente la fantasía final de los desarrolladores, porque este juego fue el último recurso para salvar a la compañía, para salvar a Square. De hecho, por eso le llamaron así. Y pues es muy curioso que al final, pues esta copia que realizaron terminó siendo mucho mejor que el juego original, al grado de que pues ahorita Final Fantasy es una franquicia muy reconocida y bastante grande todavía. Así que pues finalmente le dieron al clavo en esas copias y lograron sacar el éxito que los salvó y los ha mantenido a flote durante muchos, muchos años. Pero bueno, con esta excelente melodía llegamos al final de este episodio. Y pues al final de lo que se podría considerar como la primera temporada de este programa, como ya les había comentado, con este capítulo ya se cumple prácticamente un año del programa. Y la verdad, pues un año en el que he disfrutado mucho grabando este podcast, porque la verdad, pues me gusta mucho compartir esta música. Creo que hay muchos detalles que se pueden resaltar, tanto en la composición como en la visión de cada uno de los compositores a la hora de interpretar lo que sucede en el juego con la música. Y pues realmente creo que merece mucho el darle ese reconocimiento, darle un mayor reconocimiento del que normalmente se les da. Y pues espero que estos programas hayan servido para que algunos de ustedes pues también descubran esta música y pues puedan apreciar todos estos detalles que les vengo platicando en cada uno de los tracks. De todos modos, pues Bits and Beats va a continuar el próximo mes. Tendremos un nuevo episodio, el cual pues vamos a estar dedicando a una de las consolas de la era de los 8 bits, el Sega Master System. Y no lo voy a dedicar a esta consola solo por el hecho de que la tuve, y de hecho la tengo todavía por aquí, sino también porque me da la impresión de que cuando la gente habla de esta época, pues generalmente se menciona mucho que el NES, y poco realmente hablan de la consola de Sega, que pues también tenía un buen catálogo de juegos, y pues muchos de ellos con buena música de buena calidad, así que... Pero bueno, por otro lado les comento que pues este es el capítulo 12 de Bits and Beats, con lo cual cerramos el primer año completo del podcast, como les comentaba. Y a pesar de esto, pues si se dieron cuenta, este fue un programa tradicional, como le he venido haciendo en los programas anteriores. Y esto es porque, pues técnicamente, Bits and Beats cumple el año hasta el próximo 24 de agosto, si no me equivoco, que fue cuando apareció en línea el primer capítulo de Bits and Beats, de Side Scrollers. Y por eso les comento que el próximo mes de agosto tendremos un capítulo especial, además del enfocado en el Sega Master System que les comentaba hace un momento. En este capítulo especial, pues el tópico va a ser Bits and Beats, y pues básicamente lo utilizaré como una especie de recapitulación de los últimos 12 meses. Vamos a platicar un poquito de lo que han sido estos episodios, y pues claro está, pues les voy a presentar música nueva de varios juegos por ahí, ya saben, lo normal, y platicar un poquito de estas canciones y de estos juegos. Este episodio muy seguramente lo voy a sacar por ahí del 24 de agosto, aunque aún no estoy del todo seguro, pero pues la idea es que esté disponible alrededor de esas fechas, así que pues dos capítulos próximo mes, así que estén pendientes, va a estar de loco la mera verdad. Pero en fin, como es costumbre, pues si tienen comentarios sobre el programa, sugerencias de temas o de estructura del capítulo o de alguna otra cosa, pues pueden hacérmelas llegar por medio del correo electrónico vox.mexico@gmail.com o por medio de mi cuenta de Twitter, follow me around. Y pues ya para finalmente cerrar esto, los voy a dejar nuevamente con música de Super Mario Kart. El track se llama Rainbow Road y pues es claramente uno de los más populares de la saga. Como les comentaba, música compuesta por Soyo Oka. Y con esto me despido. Yo soy Kidei. Muchas gracias por escuchar. Y pues ojalá lo sigan haciendo el próximo mes. Así que los dejo con Super Mario Kart, Rainbow Road. Hasta luego. Don't tell. Thank you.